Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. Llega el más importante contacto con la noticia. Diario Oral Monte Carlo. 120 minutos con el más completo panorama informativo. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Muy buenos días para todos, un gusto saludarlos. Buenos días, titulares. Con los votos de 48 diputados del Frente Amplio y los dos de Cabildo Abierto, se aprobaron los aumentos tributarios impulsados por el gobierno en el presupuesto. Se trata de cuatro nuevos impuestos que generarán una recaudación estimada de casi 600 millones de dólares, entre los cuales el mínimo global que va a recaudar unos 360 millones anuales. A cambio de los dos votos de Cabildo, el oficialismo incluyó el adelanto del aumento salarial para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas y Sanidad Militar. UTE resolvió que la tarifa de consumo básico con un descuento del 40% del valor de la factura por hasta 150 kilovatios se aplicará a jubilados que reciben prima por edad y estudiantes beneficiarios del Fondo de Solidaridad. El Banco de Desarrollo de América Latina aprobó formalmente el préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de la represa de Cazupa. La primera instancia tripartita por el conflicto en la terminal de contenedores se definió el cronograma de negociación que se iniciará el lunes, mientras el sindicato mantiene las reivindicaciones intactas. La Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió que la designación de Juan Manuel Teixeira Núñez como director de obras de la Intendencia de Salto es un acto de corrupción porque es hijo del secretario general. El intendente Carlos Albizu ratificó a Teixeira y consideró que se está ante un ataque político de la JUTEP contra la Intendencia de Salto. El multimillonario Carlos Slim, propietario de la telefónica Claro, criticó la política de telecomunicaciones de Uruguay y aseveró que la empresa no debería estar en el país. El 13% de los uruguayos admite algún problema vinculado a la salud mental, con depresión y ansiedad como principales padecimientos. Un hombre fue condenado a prisión por haber cometido reiterados delitos de abuso sexual agravado a 5 niñas entre 9 y 13 años entre 2020 y 2023. Están fuera de peligro los dos operarios que cayeron al vacío desde 7 metros en la obra de un centro comercial que se construye en Maldonado, en tanto el Zunca denunció falta de seguridad. En el deporte, por la undécima fecha del torneo clausura, jugarán hoy Liverpool Racing desde las 12:30, Cerro Largo Boston River a las 15 en Melo, Miramar Misiones Peñarol en Durazno a las 6 de la tarde y Defensor Sporting a las 20:30 en el Trócoli. Allí estará visitando a Cerro. Progreso en su visita a Colonia derrotó 1-0 a Plaza. Por la fecha 24 del torneo de ascenso se enfrentarán hoy desde la hora 10, Rampla Juniors, Central Español en el Olímpico y Deportivo Maldonado Colón en el Campus. A las 15:30, Uruguay-Montevideo, La Luz, van en el estadio Obdulio Varela. Fénix derrotó ayer a Tacuarembó 4-2 y mañana se puede concretar el ascenso de Albion a Primera División, que recibe a Rentistas en el estadio Luis Francini desde las 16. También jugarán Artigas Atenas y Cerrito Oriental. Por la Liga Uruguaya de Básquetbol a las 20:15 jugarán hoy Alvin Cordón. Anoche se suspendió el partido entre Nacional y Peñarol por un problema en el reloj del polideportivo de la Blanqueada. Lo destacado del panorama internacional, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, e irá a Egipto en el marco de la firma del acuerdo para el fin de la guerra en Gaza. El movimiento Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, los tres principales facciones palestinas de Gaza, rechazaron hoy en conjunto a cualquier intento de imponer una tutela extranjera en esa zona. Tres personas heridas de gravedad, entre ellas dos menores y otra con heridas leves, es el resultado de un incendio en un edificio de 10 pisos en Barcelona. Al menos 7 agentes de policía murieron hoy en el oeste de Pakistán y 13 fueron heridos durante un asalto de un grupo de milicianos donde operan los talibanes. Guatemala confirmó la llegada del primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos. En total son 56 guatemaltecos y 3 hondureños. La ex presidente de Perú, Dina Boluarte, negó tener la intención de salir del país o de buscar asilo después que la fiscalía solicitó retirar su pasaporte por dos casos de corrupción de las 7 causas que tiene pendientes ante la pérdida de inmunidad por su reciente destitución. Presenta Ornex para su levadura seca instantánea Pacmaya. Bueno, vamos con los datos del tiempo a esta hora de la mañana. Está fresca en Capital, 16 grados con 8 la temperatura, el cielo nuboso en Montevideo. Los vientos del noreste a 7 kilómetros. La presión atmosférica 1011 decimal 3. Humedad 89%. La visibilidad alcanza los 12 kilómetros. Vamos a tener hoy un día con cielo nuboso, se anuncia cielo también cubierto, precipitaciones y tormentas ya para la tarde y noche, dice Inumet. La temperatura máxima que se espera hoy para el área metropolitana, 27 grados. Para el norte del territorio, 31 grados. Vamos a recordar que está vigente este aviso especial del Instituto Uruguayo de Meteorología, que señala la posibilidad de tormentas fuertes y muy fuertes desde la tarde de este sábado y hasta la madrugada del domingo. Puntualmente señala que un ciclón extratropical comienza a formarse sobre la provincia de Buenos Aires. En su avance hacia el este de nuestro territorio, comenzará a ser afectado esa zona del territorio nacional por tormentas puntualmente fuertes y muy fuertes, principalmente en el litoral oeste, norte y parte del este. En zonas de tormenta se podrán registrar rachas de viento fuertes y muy fuertes, intensa actividad eléctrica y caída de granizo. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex, es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Tarjeta D, para las cosas que nos pasan a todos, Tarjeta D, la tarjeta de todos. 6 de la mañana, 38 minutos, 6:38. La primera reunión tripartita tras el levantamiento de las medidas de paro en la terminal Cuenca del Plata definió el marco de la negociación colectiva. Por el momento, el ministerio se mantendrá al margen de las controversias entre las partes relacionadas con la interpretación acerca de la implementación del nuevo sistema informático y la eventual violación del convenio. Por ahora se mantendrá el espacio de negociación, explicó el subsecretario de Trabajo, Hugo Barreto. Se resolvió nada más y nada menos que dar inicio o retomar la negociación en torno a, bueno, a este conflicto que ha tenido algunos perfiles de dificultad en el desarrollo, tanto por el inicio mismo del conflicto como por circunstancias posteriores que se dieron en el transcurso del mismo. Se hizo hoy aquí un análisis por parte de las diferentes partes de lo que fue este conflicto. No, básicamente lo que se hizo fue tratar de fijar un marco de la negociación. Ustedes saben que hay un conflicto originado en la innovación tecnológica que implementó la empresa y un reclamo consiguiente de los trabajadores. Eso originó algunos puntos de vista dispares en torno a si se había incumplido o no el convenio. En ese caso el Ministerio de Trabajo ya lo manifestó ayer en la Comisión de Asuntos Laborales del Senado, que se mantenía al margen de esa controversia y que el trabajo nuestro iba a ir dirigido a recomponer siempre y en todo caso el espacio de negociación colectiva sin entrar en esas, diríamos, disquisiciones muchas veces jurídicas o juridicistas. Se había fijado un plazo de 10 días, eso lo había comunicado el Ministro de Trabajo, Juan Castillo, el pasado viernes. ¿Cuándo empieza a regir ese plazo? Ese es un plazo en que efectivamente se conversó y se acordó, diríamos, entre el sindicato y el Poder Ejecutivo, como una forma, diríamos, de suspender algunas medidas gremiales que se estaban implementando y recomponer el espacio de negociación. Escuchábamos a Hugo Barreto, subsecretario de Trabajo. Bueno, y a todo esto, los trabajadores de TCP, Terminal Cuenca del Plata, buscarán negociar las demandas que sustentaron la paralización en la terminal de contenedores. El dirigente sindical Álvaro Reinaldo explicó que la detención y sus efectos no fueron parte del diálogo con la empresa y el ministerio. La negociación efectiva comenzará el lunes y para Reinaldo la intención es que los puntos reivindicativos desde la implementación del nuevo sistema informático se mantengan. Bueno, como primera reunión creo que se marcó la hoja de ruta, por lo menos de la manera que nos vamos a poder juntar la semana que viene, sabiendo que hoy es viernes. Quedamos una próxima reunión para el lunes 9:30 horas y bueno, creo que ese será el inicio de los intercambios, esperemos que así sea. ¿Se instala entonces la mesa de negociación? Sí, sí. Hoy unos intercambios que no son de sumar, pero sí que el lunes quedamos 9:30 horas, creo que ahí empezará el verdadero plazo. ¿Encontrarán voluntad de diálogo por parte de la empresa? Hoy no hablamos de intercambios, justamente fue más que protocolar a ver cómo íbamos a poder caminar en este plazo, y nada, próxima reunión 09:30 y 09:30 del lunes, ahí podremos ver los avances. ¿Se habló de cómo se desarrolló el conflicto? No, creo que hay que dar una vuelta de hoja, lo pasado, la gente ya está trabajando, ahora hay que abordar la solución definitiva. ¿Y cómo ha sido el papel del Estado en este conflicto? Mediador, como siempre, y creo que es sumamente necesario. ¿Cuáles son los planteos que van a hacer en esta mesa cuando se instale? Nosotros lo mismo que hemos manejado de un principio, que son tres puntos: hay una equiparación de salario de unas categorías, poder bajar la exposición de los operadores de grúa, que estamos pidiendo que sean dos operadores de grúa para poder manejar cada grúa, y la rebaja de la jornada laboral de 8 horas a 6. ¿Y el software se va a aplicar, se está aplicando ya? El software ya se está aplicando a partir de ayer, a las 07 horas que se reintegraron los trabajadores, ya están usando el software. Álvaro Reinaldo es dirigente de los trabajadores de TCP. Presentó Tarjeta D para las cosas que nos pasan a todos. Tarjeta D, la tarjeta de todos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Cada meta es una celebración, cada sueño un brindis, porque aquí en Uruguay el vino es Faisán. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Nos encanta divertirnos y salir a disfrutar. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. Quiero siempre tu alegría, quiero siempre tu amistad. Más práctico, mismo sabor, Faisán. Le puso la tapa al vino. Aquí en Uruguay el vino es Faisán. En Chevrolet R. Cristófano están quedando las últimas unidades 2025. Es la oportunidad para llevarte tu próximo Chevrolet con financiación 100% y además pagás la primera cuota recién el año que viene. Onix desde $16,490. Onix Plus desde $18,490. Montana desde $19,990. Pasá por Millán y Las Violetas o entrá a la web rcristofano.com. Consultas al 2304-1634. Apurate, son las últimas unidades disponibles. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. 44 minutos pasan de las 6 de la mañana, 17 grados la temperatura en Montevideo. El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, valoró el avance en los distintos conflictos de trabajo, respaldó al ministro Juan Castillo y dijo que el gobierno se ocupa del país. Agregó que los conflictos son parte del cambio tecnológico que en el mundo genera tensiones y Uruguay no está por fuera. Sánchez llamó a no echar leña al fuego ante las dificultades y ante las distintas situaciones. Dijo que las empresas necesitan tecnología para ser más competitivas y agregó que la inteligencia artificial sustituye cerca de 70 millones de puestos laborales en el mundo, pero se debe buscar el camino para preservar empleos. Conflictos existen en el país y existen en el mundo debido a que hay cambios tecnológicos y eso genera tensiones, son los problemas del mundo que se nos viene, la tecnología, la innovación, genera riesgos en los puestos de trabajo. Eso, por supuesto, preocupa a los trabajadores y a las trabajadoras. Las empresas necesitan incorporar tecnología e innovación para ser más productivos y competir. Y eso genera tensiones, la está generando en el mundo entero. La IA está sustituyendo cerca de 70 millones de puestos de trabajo en el mundo todos los años. Lo que hay que hacer no es echar leña al fuego, sino es tratar de que las partes puedan sentarse alrededor de una mesa a negociar la mejor solución para ambas partes, que es lo que quieren. Es decir, los trabajadores quieren bienestar y preservar su trabajo, y las empresas necesitan ser más productivas para vender, y también los trabajadores precisan eso, porque sin empresas no hay trabajo, y las empresas sin trabajadores que puedan gozar de los beneficios del bienestar laboral tampoco. Así que, de alguna manera, nosotros desde el gobierno lo que intentamos es juntar las partes, negociar, acordar qué es lo que necesita el país, y por eso, bueno, estamos contentos porque se ha resuelto uno de los conflictos que era importante en el sector lácteo, como es con Aprole. Hemos avanzado en Copagrán, que tenía una dificultad bastante complicada y que ha empezado a aclarar. Y bueno, y el último conflicto que estaba asociado al puerto, que es nada más ni nada menos que la boca de salida de la producción nacional, se ha destrabado, donde tenemos 10 días, que lo que tenemos que hacer es ponernos a trabajar. Con eso que dice la inteligencia... Por parte de la oposición, cuestionamientos a la falta de capacidad para negociar del Ministerio de Trabajo, y que se involucra demasiado en algunos conflictos en la presidencia de la República. ¿Cuál es la respuesta hacia esos cuestionamientos que van directamente hacia el ministro Castillo? Lo que hace la Presidencia de la República es darle soporte al trabajo que realiza y lleva adelante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que es donde están las mesas de negociación. Yo entiendo que la oposición intenta de alguna manera, cuando se resuelven los conflictos, destinar parte de su tiempo a cuestionar, en este caso, al ministro Castillo, pero que creo que es un gran ministro, es valorado por el sector privado, es valorado por el sector del movimiento sindical, y yo creo que eso le hace muy bien al país. Es alguien que logra equilibrar y tener un buen diálogo, y es lo que hay que tratar de hacer. De vuelta, hay quienes se preocupan por los problemas del país y quienes se ocupan. Nosotros nos ocupamos. Por el tema puerto exclusivamente, Sánchez recordó que el conflicto era de la terminal de contenedores y enfatizó que se necesitan inversiones portuarias y alcanzar los 14 metros de dragado. Respecto a la tecnología y su avance, dijo que Uruguay tiene que reconvertirse en esa materia porque su avance es inexorable, pero no se le debe temer. El puerto de Montevideo es central. Y recordemos lo siguiente, en realidad este no era un conflicto del puerto, sino era un conflicto de la terminal de contenedores, ¿no? Que concentra el 75% del movimiento de contenedores del puerto de Montevideo. Pero no estaban, el resto de las áreas del puerto funcionaron normalmente. De hecho, y hubo movimiento de contenedores también en el puerto. O sea, estábamos hablando de que el conflicto abarcaba a la empresa, en definitiva, TCP, que es la que tiene el mayor movimiento. Naturalmente, hay cambios tecnológicos. Nosotros necesitamos que el puerto haga inversiones. Necesitamos ir a los 14 metros. Necesitamos generar que el puerto de Montevideo se transforme en un puerto mucho más competitivo, que genere condiciones de mayor logística. Para eso hay que concretar las inversiones que estaban planteadas, que es parte de lo que hemos también ido trabajando con la empresa y la Administración Nacional de Puertos, para que se destraben las situaciones de las inversiones que estaban comprometidas en el puerto y que, debido a conflictos, en este caso entre empresas que estaban en proceso de arbitraje internacional, estaban detenidas. Entonces, lo que necesitamos hacer es que el puerto sea lo más eficiente posible. ¿Para qué? Para que el trabajo nacional que se venda, se vende, la logística no sea un agregado de costos innecesario. Ahora, Sánchez, usted hablaba de los avances tecnológicos, de la inteligencia artificial. A lo que voy, ¿es de recibo la preocupación de los trabajadores de que ese software se puede llevar por delante de fuentes laborales? La tecnología pone en riesgo trabajo, empleo. De hecho, si vamos al chat GPT, le podemos pedir que haga una entrevista y seguramente capaz está que contesta mejor que yo, o pregunta mejor que ustedes. Ese es el desafío que tiene el ser humano con respecto a la tecnología. Frente a eso no hay que tenerle miedo, hay que tener la vocación de saber que la tecnología es un cambio inexorable y necesario. Y lo que hay que hacer es conducir la tecnología para el bienestar de las personas. Es decir, ganar productividad, generar mejores condiciones de trabajo y abrir oportunidades, porque toda tecnología sustituye el puesto de trabajo, pero crea otros. Y para eso nos tenemos que preparar. El Uruguay tiene que reinventar muchas empresas y muchos puestos de trabajo. Porque la tecnología nos está llevando, la tecnología y la innovación nos está llevando y nos está obligando a pensar modelos de negocio distintos. Era la palabra del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez. 6:50, dos hombres permanecen internados tras el accidente laboral que protagonizaron en una obra en la ciudad de Maldonado. Los operarios cayeron desde una altura de unos 7 metros cuando estaban colocando hormigón, y parte del encofrado cedió en un predio de Avenida Aparicio Saravia. Uno de ellos fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico, mientras que el otro fue asistido en el lugar por una ambulancia y más tarde ingresó a un sanatorio. En el momento de ser trasladados, estaban inconscientes y se dispuso una intervención de fiscalía, del Banco de Seguros, y más adelante el caso será investigado por la Inspección de Trabajo. En otros temas, condenaron a 8 años y medio de cárcel a un individuo que abusó de 5 menores. Contra el hombre se efectuaron 3 denuncias por haber abusado de 5 menores de edad entre los años 2022 y 2023. 2 de las víctimas tenían 12 años, las otras tenían 9, 10 y 13 años. La Fiscalía de Montevideo de Delitos Sexuales de Quinto Turno, a cargo de la fiscal Verónica Bujarín, obtuvo la condena a través de un proceso abreviado. La defensa del acusado accedió y el imputado reconoció los delitos y los antecedentes que figuraban en la carpeta investigativa y aceptó la pena, 8 años y 6 meses de penitenciaría de cumplimiento efectivo. Además de la pena de prisión, el hombre está obligado a pagar una reparación económica a las víctimas, está inhabilitado por 10 años para ejercer funciones en ámbitos vinculados a la infancia, la educación, la salud y la atención a personas en situación de vulnerabilidad. También se lo inscribió en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales. Un incendio desatado en una vivienda del barrio 24 de junio en la zona de Camino Toledo causó pérdidas totales. El siniestro comenzó en la cocina de la casa, el techo liviano, y en menos de 5 minutos consumió toda la construcción. En su interior se encontraba una mujer que al ver el fuego se asustó y escapó de inmediato para alertar a los bomberos. Si bien las llamas alcanzaron altura, lo que derivó en pérdidas totales, no se registraron personas lesionadas. Están pasando 52 minutos de las 6 de la mañana. La próxima semana comenzará a trabajar el centro de distribución en la planta número 14 de Conaprol, en el departamento de Rivera. Si bien quedan detalles por confirmarse, el martes se conocerán los pormenores para la apertura, que emplearía a 9 personas, señaló a Radio Monte Carlo el dirigente sindical Luis Coichea. Para eso quedó pactada una reunión con Conaprol en horas de la mañana del día martes 14 de octubre. Nosotros vamos a estar participando el lunes 13 en una asamblea a las 10 de la mañana en Rivera mismo, con todos los trabajadores y trabajadoras que están hoy en el seguro de paro, al efecto de justamente discutir las condiciones de cómo hacer esa reapertura, quiénes van a ingresar a trabajar, porque son 18 trabajadores que están en el seguro de paro, y el acuerdo en principio, aunque después habrá que ajustarse si el número es correcto, serían 9 trabajadores que ingresarían a trabajar en la planta y rotarían en el seguro de paro con el resto. Esa es la parte vinculada al centro de distribución en Rivera. Pero por otro lado tenemos también el martes a las 14 horas una reunión tripartita, porque este acuerdo lo que permite es que hay una serie de temas que también planteó Conaprol y otros que planteamos nosotros, e inclusive se va a seguir discutiendo, porque nosotros creemos que en Rivera hay que seguir profundizando para ver si logramos recuperar todo el tema del trabajo industrial. Y acá hasta diciembre tenemos este ámbito abierto permanente, pero ya en una condición distinta, porque tenemos a trabajadores retornando en Rivera a su trabajo. ¿Fue fundamental la intervención de alguna forma o esa reunión que mantuvieron con el presidente Orsi? Nosotros tenemos claro que no es por esa instancia que se genera esto, porque esto venía con un trabajo previo. Lo que sí, cuando estuvimos en esa instancia, nos quedó claro que él venía teniendo conocimiento de alguna forma de toda la situación que veníamos atravesando. Nos manifestó que tenía oportuno no haber dado la instancia mientras el equipo de trabajo que él consideraba integrado por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Industria, que venían operando desde el gobierno en este conflicto, estuvieran caminándose a una posible solución. O sea que entendía que para que no hubieran confusiones, el gobierno siempre iba a estar atento a esto, pero los equipos que él tiene son los que venían considerando el tema, como en otras tantas situaciones a nivel laboral que venían. Pero bueno, nosotros igual le dijimos que este era un primer paso, lo que podría ser este acuerdo que se estaría cerrando justamente entre el martes y el miércoles, pero que atrás hay otros planteos que nosotros venimos organizando vinculados a las actividades industriales en el norte del país. Estábamos escuchando a Luis Goichea, dirigente sindical de Conaprole. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que próximamente viajará a Israel, donde hablará en el Parlamento, y a Egipto, en el marco de la posible firma de un acuerdo para el fin de la guerra en Gaza, tras las negociaciones de los últimos días entre Israel y Hamas. Iré a Israel, hablaré precisamente en ese país, en el Parlamento, y luego también en Egipto, sostuvo el mandatario estadounidense ante los medios en la Casa Blanca. En esta misma comparecencia sostuvo que en el Cairo podría llevar a cabo negociaciones con las partes involucradas en el acuerdo para cerrar pequeños detalles. El mandatario ya había adelantado su intención de viajar a Oriente Medio hace varios días, aunque no había develado todavía sus destinos. Por el momento, tampoco ha dado más detalles de cuál será la planificación exacta de este viaje, aunque ha deslizado la posibilidad de que haya presencia de otros líderes internacionales. El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, invitó a Trump a pronunciar un discurso ante el Parlamento en su futura visita a Israel, sin aludir a fechas, después de una conversación emotiva en la que ambos se felicitaron por un logro histórico que aún está por concretarse. El ejército de Israel anunció este viernes la entrada en vigor del alto al fuego alcanzado con el movimiento de resistencia islámica Hamas en la Franja de Gaza a las 12 horas, hora local, en la hora peninsular de España, tras completar su primera fase de repliegue. Seguimos en tema porque el movimiento Hamas, la Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina, las tres principales facciones palestinas en Gaza, han insistido este viernes en su rechazo conjunto a cualquier intento de imponer una tutela extranjera sobre la administración del enclave, una cuestión puramente interna palestina. En una nota recogida por el diario Filastine, que es afín a Hamas, las tres facciones insisten una vez más en que no consentirán que Estados Unidos ejecute su plan de imponer una administración extranjera de transición en Gaza, en lo que se avecina como uno de los grandes obstáculos para la iniciativa diseñada por la Casa Blanca. Tras aplaudir los esfuerzos de Qatar, Turquía y Egipto, que han culminado en la firma de un alto el fuego y el canje de prisioneros que marcan la primera fase del plan, las tres facciones coinciden en que el cese provisional de hostilidades y la retirada parcial de las fuerzas israelíes en Gaza representan un fracaso político y de seguridad de los planes de la ocupación para imponer el desplazamiento forzado de la población palestina. También a última hora de hoy, hora local, el alto responsable de Hamas, el exministro de Salud de Gaza, anunció que el movimiento islamista no tiene ni la más mínima intención de disolver a su brazo armado, las brigadas Esseldin al-Qassam, y que su plan consiste en integrar a sus milicias armadas en un hipotético ejército nacional bajo la administración de un futuro Estado palestino. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Bergantiños tenemos una solución humana para cada situación. Somos la ortopedia de todos y para todos, con la más alta tecnología. Bergantiños, Centro Ortopédico Integral, Chaná esquina Salteray. Bergantiños, Bergantiños, Chaná y Joaquín de Salteray. Ay, ¿por qué siempre pierdo la otra media del par? Hay cosas en la vida que no se pueden entender. ¿Si largará a llover justo cuando salga sin paraguas? Otras que no se pueden saber. ¿Qué auto consume menos? Pero en esto, la información te permite decidir mejor. La etiqueta vehicular de eficiencia energética para vehículos cero kilómetro te ayuda a elegir con información. Decidí mejor. Avanza con eficiencia energética. Ministerio de Industria, Energía y Minería. Es una presentación exclusiva de Servicio Técnico La Hora Exacta para Joyas del Este en Atlántico Shopping. Quiero saber qué hora tenemos en Uruguay, qué hora tenemos.

edificio de 10 pisos en Barcelona. Al menos 7 agentes de policía murieron hoy en el oeste de Pakistán y 13 fueron heridos durante un asalto de un grupo de milicianos donde operan los talibanes. Guatemala confirmó la llegada del primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos. En total son 56 guatemaltecos y 3 hondureños. La expresidente de Perú, Dina Boluarte, negó tener la intención de salir del país o de buscar asilo después que la fiscalía solicitó retirar su pasaporte por 2 casos de corrupción de las 7 causas que tiene pendientes ante la pérdida de inmunidad por ser recientemente destituida. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Presenta Ornex, para su levadura seca instantánea Pacmaya. Estamos con cielo nuboso sobre Montevideo. Inumet ajusta la temperatura, la actual 16 grados 8 décimas. Los vientos del noreste a 7 kilómetros en la hora. Presión 1011 decimal 3. La humedad 89%. Visibilidad 12 kilómetros. Bueno, ¿qué pasará en el resto de esta jornada? Sábado 11 de octubre, dice el Inumet que estará nuboso, ya sea la tarde-noche, cubierto con precipitaciones y tormentas, vientos del noreste entre 20 y 40 kilómetros en la hora. La máxima anunciada para el sur del país hoy 27 grados, para el norte 31. Con luz del pasado. En Ornex creamos productos para todos los gustos y para toda la familia. De padres a hijos, de abuelos a nietos, de la fábrica a tu casa y de la cocina a tu plato. Ornex. Es tiempo de familia. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. El multimillonario dueño de Claro dijo que su empresa no debería estar en Uruguay porque es un país que no está abierto a la competencia. El magnate mexicano Carlos Slim criticó que las telecomunicaciones son del gobierno y no te dan permiso de nada. El empresario Slim, que participó en el podcast Cracks, se quejó de que cuando tuvo la intención de ingresar al mercado de la televisión paga en Uruguay, no le otorgaron el permiso. Anunció que vendrá próximamente en Uruguay a nuestro país y se refirió a un encuentro con José Mujica en el que mantuvo un intercambio amistoso y negó, ante la pregunta del periodista, de que el expresidente la tuviera contra él. Ah, no, al revés. Primero, me saluda muy afectuoso. Tuve la oportunidad de platicar con él en un viaje a Uruguay, que me voy a volver a ir ahora. No, la verdad es que no deberíamos estar en Uruguay, porque en Uruguay las telecomunicaciones son del gobierno y no te dan permiso de nada. No sé para qué lo abrieron. No te dan permiso de dar televisión de paga, no te dan permiso de tal cosa. No, si ahí Uruguay controla las telecomunicaciones. No sé qué participación tenga, pero muy alta. No está abierto a la competencia. Estábamos escuchando al empresario Carlos Slim, propietario de la Telefónica Claro. Y ante estas declaraciones, entre las primeras repercusiones que han surgido en las últimas horas está la del vicepresidente de Antel, Pablo Álvarez, que si bien no lo mencionó, señaló a través de su cuenta de X: en Uruguay, la empresa pública de telecomunicaciones es un puntal de soberanía, desarrollo e inclusión, incluso en competencia. Es la calidad, la visión estratégica y el compromiso lo que hace que sea la empresa líder del sector, señaló Álvarez. 7 de la mañana, 8 minutos, UTE aprobó un descuento del 40% que alcanzará a unas 40.000 personas. En primera instancia, el beneficio será para los jubilados que reciben una prima por edad y a los hogares de los estudiantes beneficiarios del Fondo de Solidaridad. La bonificación se denomina TCB y se trata de un 40% de descuento en la tarifa residencial simple, cargo fijo, cargo por potencia contratada y cargo por consumo, hasta un consumo de 150 kilowatts por mes. La presidenta de UTE, Andrea Cabrera, explicó que los usuarios no tendrán que realizar ningún trámite, sino que entre las instituciones se cruzarán los datos y se aplicará automáticamente. Un descuento comercial del 40% con los mismos criterios que se habían aplicado en la TCB. El universo a quienes va a estar incluyendo estos beneficios en esta primera instancia van a ser a los jubilados que reciben una prima por edad y a los hogares de los estudiantes beneficiarios del Fondo de Solidaridad. Entonces, por eso les trasladaba que es una buena noticia, en el sentido de que con este primer paso también estamos dando cumplimiento a una de las promesas de campaña que hizo nuestro presidente Yamandú Orsi respecto a la TCB. Y bueno, vamos a ir evaluando, vamos a ir viendo cómo funciona en la medida que se vayan incorporando estos universos. ¿De cuántas personas estamos hablando aproximadamente beneficiarias? En una primera instancia estaríamos hablando de unos 40.000 potenciales beneficiarios. Para llegar a esto también fue importante, como vieron hace unas semanas, que tenemos un convenio firmado con BPS para intercambiar la información, y ya tenemos aprobado también con el Fondo de Solidaridad. Falta proceder a la firma del convenio, pero ya también está aprobado. Entonces el intercambio de información va a ser fluido, de manera que brevemente, en breve plazo, ya vamos a poder llevar a la práctica este descuento comercial. Aquellos que quieran aplicar el descuento, ¿cómo tienen que hacer? Bueno, no van a tener que realizar ningún trámite, porque vamos a intercambiar las instituciones, la información, se van a chequear las bases de datos, y quienes se vea que son beneficiarios de estos descuentos TCB, UTE ya se los va a aplicar directamente, o sea que no van a tener que realizar en principio ningún trámite en la oficina comercial. Si fuera necesario algún cambio de titularidad. Era la palabra de la presidenta de UTE, Andrea Cabrera. Empezó a subir la temperatura en este momento. Sinumet dice que tenemos 17 grados 5 décimas, 83% de la humedad. Recuerden que vamos a llegar a los 27 grados de máxima en el sur, 31 en el norte del país. Y hay un aviso de Inumet por tormentas fuertes y muy fuertes desde esta tarde y hasta la madrugada del próximo domingo. 12 minutos pasan de las 7 de la mañana. El 13% de la población de nuestro país afirmó que tiene algún problema de salud mental. El Ministerio de Salud Pública presentó la encuesta sobre la percepción que tiene la ciudadanía acerca de problemas de salud mental. La directora de salud de la cartera, Fernanda Nosar, comentó que según los datos divulgados, en los menores de 30 años predomina la soledad. Además afirmó que dentro de los síntomas más comunes están la depresión y la ansiedad. Destacar las características de la encuesta, que es una encuesta de autopercepción de bienestar, es una encuesta de autopercepción de soledad, que es un gran factor de riesgo vinculado con patologías, y también es una encuesta que nos habla de la accesibilidad, de cómo las personas llegan al sistema de atención y los retrasos que pueden haber. Y en ese sentido, destacar de algunos de esos resultados que la percepción alta de sensación de soledad, que es un factor de riesgo, como reitero, determinante, es elevada, más del 25%, en adultos menores de 30 años. Eso es destacado, porque es población joven que tienen un principal factor de riesgo para desarrollo de patologías más adelante. En cuanto a la accesibilidad, se midieron varios determinantes. ¿A qué profesionales de la salud se recurre? Un tercio de la población recurre al primer nivel de atención para resolver alteraciones vinculadas con la salud mental, y el resto especialistas, psiquiatría o psicología. ¿Sí, y la depresión son las dos patologías más importantes que tiene el uruguayo? De esta valoración de autopercepción de síntomas vinculados con algunas patologías, sí, la depresión predomina en el sexo femenino, en mujeres, y en cuanto a los rangos etarios, se destaca que la depresión se visualiza más en población adulta mayor, y en los jóvenes la ansiedad. ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿También tiene depresión? Sí, pero a pesar de lo que muchas veces se habla y se presume de la percepción de soledad mayor a nivel de los adultos mayores, lo que se vio comparativo en esta muestra poblacional es que en los menores de 30 años es donde predomina. ¿Qué sucede entre Montevideo y el interior del país? ¿Hay algún departamento que llame la atención? De esa valoración se discriminó entre Montevideo y el interior del país todos los indicadores: accesibilidad, autopercepción. No hay grandes diferencias. Sí, en cuanto a la prevalencia de depresión, es mayor en el interior del país, de autopercepción de síntomas vinculados con la depresión, no es la patología en sí diagnosticada. Estamos escuchando a Fernanda Nosar, directora de Salud. Bueno, y continuando con este tema, la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, manifestó que esta encuesta muestra problemas importantes para el país. En este sentido, comentó que se viene trabajando en ver los dispositivos de atención y las listas de espera de los prestadores de salud. Cuando uno define políticas públicas, tiene que tomarlas basadas en evidencia. Y ahí, como tú decías, nos encontramos problemas importantes para el país. Realmente entendemos que estos datos nos van a permitir tomar decisiones que mejoren el acceso y la calidad. Estamos trabajando, por eso hoy también estaban los representantes de las instituciones de asistencia médica colectiva, de ACES, de ver los dispositivos de atención, las listas de espera. Hoy tenemos lugares en ACE con una lista de espera de 30.000 personas para ser vistos por un equipo de salud mental. Entonces, estamos viendo cómo ya comenzó una capacitación para médicos generalistas, para licenciadas de enfermería que tienen formación, un posgrado en salud mental, incorporar a partir del próximo presupuesto licenciados en trabajo social, porque lo que no nos puede pasar es que tengamos lugares sin los recursos humanos para atender estas situaciones. Estamos escuchando a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Siguiendo con estos asuntos, la Institución Nacional de Derechos Humanos tiene en agenda el tema salud mental. El director de la institución, Juan Manuel Miguel Petit, dijo a Radio Monte Carlo que se busca conocer más, ayudar a generar espacios y acciones concretas para enfrentar los problemas de salud mental. Manifestó que el organismo es un oído a la sociedad y recalcó que siempre se necesitan de más recursos para enfocarlos al tema. Tema que está en el eje central de la agenda del siglo XXI y como institución de derechos humanos corresponde justamente abrir las puertas para pensar sobre él. ¿Qué falta para seguir avanzando? Porque el tema de la salud mental es un tema que ha estado en agenda no solo a nivel político sino también a nivel social. ¿Qué falta para avanzar? Bueno, yo no estoy en condiciones de dar una receta, mucho menos de decir qué es lo que falta. Uh-huh. Lo que tratamos es justamente de conocer más, ayudar a que las instituciones se conozcan más, generar espacios, encuentros, visitas y en algunos casos acciones concretas. La Defensoría de la Institución de Derechos Humanos llegan planteos de muy diverso tipo. Algunos se pueden atender, otros no. Algunos son fundados, otros no. Muchos son graves. Hay de todo un poco, pero en todo caso la institución es un oído a la sociedad, una ventana a la sociedad y también un espacio de pensamiento. Hacer un aporte junto a otras instituciones es también justamente encarar las políticas y la salud mental como se debe, saber que cada uno aporta todo lo que puede, todo lo que puede. Esa es la clave. Hacer el máximo esfuerzo, pero sabiendo que hay una acción conjunta, la política pública debe ser un lugar donde coinciden las diversas acciones del Estado y también de la comunidad y de la sociedad civil. ¿Se necesitan más recursos? Bueno, como en todos los temas, recursos y orientación para los recursos. Recursos siempre se van a necesitar, es parte de la esencia de la economía, necesidades infinitas para recursos limitados, por eso son las políticas. La política es justamente eso, estrategias, orientaciones, acuerdos, a partir de tener cada vez más información sobre los temas que se busca atender. Era Juan Miguel Petit, director de la Institución Nacional de Derechos Humanos. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Chevrolet R. Cristófano están quedando las últimas unidades 2025. Es la oportunidad para llevarte tu próximo Chevrolet con financiación 100% y además pagás la primera cuota recién el año que viene. Onix desde $16,490. Onix Plus desde $18,490. Montana desde $19,990. Pasá por Millán y Las Violetas o entrá a la web rcristofano.com. Consultas al 2304-1634. Apurate, son las últimas unidades disponibles. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. La Junta de Transparencia y Ética Pública denuncia nepotismo en la Intendencia de Salto ante la designación del director de obras. Se trata de Juan Manuel Teixeira Núñez, hijo del secretario general Walter Teixeira, según pudo comprobar la JUTEP, lo que calificó como un acto de corrupción. La designación se concretó mediante la figura de un secretario ad hoc, el funcionario Alejandro Secco, quien firmó la resolución en sustitución del secretario general para evitar el conflicto de parentesco. El director de la JUTEP, Alfredo Asti, brindó los detalles de la resolución. Se recibió una denuncia, en la misma se detallaba que una persona había entrado a trabajar siendo familiar, hijo del secretario general de la Intendencia, y por lo tanto iba como director de obra, iba a depender, de acuerdo al organigrama de la Intendencia de Salto, del secretario general. La resolución se firmó por parte del intendente y un secretario ad hoc solamente para esa circunstancia, para evitar que firmara el padre. Y bueno, eso se entendió que viola la ley del código de ética y que implicaba una actitud que debería censurarse violar claramente el principio de que no puede haber familiares directos trabajando línea de jerarquía. Y eso fue lo que dice la resolución. Se le pide a la Intendencia de Salto que rectifique esa decisión, teniendo en cuenta de que es violatoria del código de ética. Alfredo Asti indicó que el código de ética se aparta de la norma que rige la contratación de funcionarios públicos y explicó los pasos a seguir. Por lo tanto, es claramente hay una actitud de nepotismo. El código de ética trata de evitar, no, o sea, considera que es una se aparta de la probidad y de las normas que rigen la contratación de funcionarios públicos claramente. Entonces, lo único que dice la resolución, nada más ni nada menos que de esa violación de los principios de ética y de probidad, y por lo tanto solicita que se tomen las medidas pertinentes. ¿Cuáles son los pasos a seguir ahora por parte de la JUTEP? Bueno, nosotros se lo comunicamos a la Junta Departamental. Nosotros no tenemos más función que declarar esa situación, y bueno, la Junta Departamental de Salto podrá tomar alguna medida si el intendente mantiene la designación tal como está. Estábamos escuchando a Alfredo Asti, director de la JUTEP. Bueno, y entre tanto, el intendente de Salto ratificó la continuidad del director de obras y consideró un ataque político una resolución, la que escuchábamos de la JUTEP, que cuestionó que el funcionario sea hijo del secretario general. Carlos Albizu consideró insólita la resolución que exhorta a rever la designación del ingeniero Juan Manuel Teixeira como director del Departamento de Obras, y anunció que será respondida en el terreno jurídico hasta las últimas consecuencias. Explicó que el informe de JUTEP se basó en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la Intendencia del gobierno de su antecesor Andrés Lima. Defendió Albizu que en el organigrama de 2021 se dispuso que el Departamento de Obras no dependa ni tenga relación directa con la Secretaría General de la Intendencia, aunque anunció su modificación para el próximo presupuesto. Tras considerar que es un claro ataque político que solo busca desprestigiar al gobierno de Salto, ratificó a Teixeira en el Departamento de Obras. A la resolución de la JUTEP, en el plano jurídico, le vamos a dar la respuesta correspondiente, yendo hasta las últimas consecuencias. Emplea calificativos totalmente fuera de lugar, ofensivos para con el gobierno de Salto, basándose en un dibujo que pretendió ilustrar el organigrama de la Intendencia de Salto, elaborados y heredados ambos, el dibujo y el organigrama del gobierno de Lima. Resulta absolutamente insólito que la JUTEP tome una resolución basándose en un dibujo que pretendió ser ilustrativo, desconociendo el decreto 7327 del año 2021, que es ley departamental. La JUTEP desconoce el texto de la ley departamental que determinó el aún vigente organigrama de la Intendencia de Salto. Y allí se establece claramente que el Departamento de Obras no depende ni tiene relación directa con la Secretaría General de la Intendencia. Estamos ante un claro ataque político, sin ningún fundamento legal, que solo busca desprestigiar al gobierno de Salto, que no estamos dispuestos a dejar pasar. Somos y seremos celosos defensores de la legalidad vigente, y si en algún momento cometemos un error, no tendremos ningún problema en enmendarlo. Pero este no es el caso, no es el caso. Por lo que Juan Manuel Teixeira Núñez seguirá ocupando el cargo para el cual fue designado en el marco del actual organigrama de la Intendencia, el que este gobierno proyecta modificar en la próxima ley presupuestal, como ya hemos anunciado. Estamos escuchando a Carlos Albizu, intendente de Salto. Presentó Garantía de Alquiler Universitaria de Puerto Seguro. Más accesible, mayor tranquilidad. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En el campo las oportunidades crecen cuando hay respaldo. Por eso Puerto Seguro, una vez más, creó lo que aún no existía. La primera garantía de arrendamientos rurales del Uruguay. Una solución confiable para arrendar tu campo más rápido y cobrar siempre a tiempo, con todo el respaldo de Puerto Seguro. Y si necesitas arrendar para producir, ahora con la nueva garantía es más fácil. Dejas de adelantar todo el año, tenés facilidades de pago y más capital para invertir desde el primer día. Nueva garantía de arrendamientos rurales de Puerto Seguro. Otra solución innovadora de Puerto que da tranquilidad a todos. Llama a tu corredor asesor y haz tu negocio tranquilazo. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Deportes. Continúa este sábado la 11ª fecha del torneo clausura con el encuentro Liverpool Racing, que desde las 12:30 del mediodía se enfrentarán en el estadio Belvedere. Más tarde Cerro Largo recibirá a Boston River a las 3 de la tarde en el Uvilla de Melo, y Miramar Misiones será local ante Peñarol, 18 horas. El Octavio Silvestre Landoni de Durazno. Cerro Defensor Sporting cerrarán la actividad hoy a las 20:30 en el Luis Trócoli. Mañana Montevideo City Torque Wanderers se enfrentarán desde las 10:30 de la mañana en el Zaroldi. Juventud River Plate 13 horas en el Parque Artigas, y Danubio Nacional cierran la fecha 16 horas en Jardines del Hipódromo. Recordemos que ayer Progreso derrotó 1-0 a Plaza Colonia como visitante en el Parque Paladino. Este partido fue en Colonia, al abrirse lo que fue la fecha, triunfo que fue clave para el equipo gaucho, que lo aleja cada vez más de la zona de descenso. La antepenúltima fecha de la fase regular de la segunda división se abrió ayer con la victoria de Fénix ante Tacuarembó por 4-2, partido que se jugó en el Parque Capurro. El encuentro que se roba todas las miradas se jugará mañana y cerrará la etapa cuando Albion reciba a Rentistas a las 4 de la tarde en el Francini, donde buscará conseguir el ascenso que viene postergando hace un par de fines de semana. El pionero necesita un punto para asegurar el primer ascenso directo y además está a 4 de quedarse con el título de campeón, ya que si lidera con 57 puntos, le siguen Central Español, Colón y Atenas. Hoy sábado jugarán además, recordemos, Rampla Juniors, Central Español en el Olímpico y Deportivo Maldonado en el Estadio Domingo Burgueño Miguel, ambos encuentros desde las 10 de la mañana. Uruguay Montevideo La Luz se enfrentan 15:30 en el Estadio Obdulio Varela. Mañana domingo Artigas Atenas en el Atilio Pay Olivera. La Rivera jugarán desde las 11 de la mañana y Cerrito Oriental a las 3 de la tarde en el Parque Maracaná. El partido entre Nacional y Peñarol por la primera fecha de la Liga Uruguaya de Básquetbol fue suspendido anoche previo al inicio del segundo cuarto por un tema técnico. Luego que los aurinegros terminaran en el primer cuarto 17-13 arriba en el Polideportivo del Gran Parque Central, los árbitros resolvieron suspender el encuentro a raíz de problemas de conectividad con el reloj, que tuvo fallas desde el inicio. Se manejó la alternativa de jugar lo que resta del encuentro

Tres personas heridas de gravedad, entre ellas dos menores y otra con heridas leves, es el resultado de un incendio en un edificio de 10 pisos en Barcelona. Al menos 7 agentes de policía murieron hoy en el oeste de Pakistán y 13 fueron heridos durante un asalto de un grupo de milicianos donde operan los talibanes. Guatemala confirmó la llegada del primer vuelo con migrantes deportados desde Estados Unidos. En total son 56 guatemaltecos y 3 hondureños. La expresidente de Perú, Dina Boluarte, negó tener la intención de salir del país o de buscar asilo después que la fiscalía solicitó retirar su pasaporte por 2 casos de corrupción de las 7 causas que tiene pendientes ante la pérdida de inmunidad por su reciente destitución. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Si el pronóstico pinta intenso, resolvelo con inteligencia. Poné un aire Infini Inverter de Dobarro y Pichel. ¿Entendiste? A esta hora estamos con cielo nuboso, prácticamente cubierto sobre Montevideo. La temperatura 17 grados 5 décimas. Los vientos del noreste a 9 kilómetros en la hora. Presión 1011.8. La humedad 83%. Visibilidad 12 kilómetros. Para esta jornada de sábado, cielo nuboso, indica el Inumet. Ya hacia la tarde-noche anuncia cubierto con precipitaciones y tormentas, vientos del noreste entre 20 y 40 kilómetros en la hora. La máxima anunciada aquí para el sur es de 27 grados, en el norte 31. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. 32 cuotas sin intereses. Están pasando 36 minutos de las 7 de la mañana. Vamos a comenzar con algunos contactos en vivo a esta hora. Estamos recibiendo con mucho gusto al diputado del Partido Nacional, Pablo Abdala, que lo tenemos en línea. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, gracias por recibirnos a esta hora, en estos días realmente de mucha trasnochada, se podría decir, por lo que es el análisis y la votación del presupuesto que sigue este fin de semana. Pero más allá de hablar de ese asunto en particular, diputado, le queríamos preguntar a propósito de lo que es y lo que ha generado la situación del atentado contra la fiscal de corte subrogante, Mónica Ferrero, y bueno, todo lo que ha transcurrido en estas últimas semanas. Se reunió en la oportunidad de la Comisión de Seguridad allí en la Cámara de Representantes, y le pregunto si ya se está manejando la posibilidad y se piensa convocar al ministro del Interior, algo que no se hizo en el momento inmediato. Sí, efectivamente, eso quedó pendiente, porque casualmente cuando ese atentado tremendo que a todos nos alarmó mucho ocurrió, ya teníamos pensado y ya habíamos anunciado que el ministro compareciera a la comisión. Veníamos de una secuencia muy preocupante de episodios de violencia, de homicidios. Se acuerdan que habíamos tenido 7 homicidios en un día, 8 o 9 en 36 horas o en 48 horas, bueno, uno más, uno menos, por supuesto, no hace a la cuestión, porque esto no es un tema meramente estadístico. Creo que claramente estamos en un momento de un incremento de la violencia en la sociedad muy importante, que no es nuevo. Nosotros no cometemos la tontería de decir que empezó el 1 de marzo ni nada por el estilo, pero está claro que de estos temas hay que hablar. Tenemos que ocuparnos los poderes públicos, y lo habíamos hecho en clave precisamente de convocar al ministro para hablar de seguridad, no para pedirle la renuncia. Creo que está claro que reitero, que en esto tenemos que todos asumir nuestras responsabilidades desde el lugar que nos toca. El ministro tiene que asumir las suyas, obviamente, porque es el ministro del Interior, y teníamos previsto precisamente invitarlo a comisión. Cuando esto ocurrió, desde luego, todos asumimos una actitud de tolerancia, de apoyo a las instituciones. La comisión se reunió urgentemente, resolvió precisamente dar esa señal, en el sentido de que íbamos a estar muy atentos a la situación, haciendo un seguimiento, poniéndonos a las órdenes en lo que pudiera corresponder. Yo me comuniqué días después con el ministro Negro, le transmití cuál había sido la decisión de la comisión, y le dije que cuando el ministro lo entendiera pertinente, específicamente incluso para hablar de este tema, del atentado y de todo el proceso que se viene siguiendo, que vemos con mucha, digamos, expectativa y al mismo tiempo con cierta satisfacción que aparentemente se avanza en el esclarecimiento, pero cuando el ministro entendiera pertinente informar al Parlamento y darle noticia, compareciendo a la comisión, o eventualmente, como se dispuso a través del presidente, que en este caso me toca a mí ejercer la presidencia, y el vicepresidente, que es el diputado Nicolás Mesa, que estábamos a disposición a esos efectos. Así que veremos en los próximos días cómo se termina dilucidando todo esto y de qué manera formalizamos el contacto con el ministro. El ministro del Interior explicó que se actuó de acuerdo al protocolo en lo que tiene que ver con la protección de la fiscal de corte. ¿Usted, como ex subsecretario del Ministerio del Interior, entiende que hubo una subvaloración del riesgo? Yo creo con toda franqueza que subvaloración del riesgo y baja percepción del riesgo hemos tenido todos en el Uruguay con relación a estos temas, todos los dirigentes políticos, las autoridades del Poder Ejecutivo, los fiscales, los jueces, porque las cosas tardan en llegar al Uruguay, pero está claro que no estamos, sin ninguna duda, inmunizados ni vacunados contra este tipo de fenómenos que acontecen. Y este episodio me parece que nos puso contra el espejo, o frente al espejo, en el sentido de que claramente, bueno, estas cosas pueden pasar aquí también, de hecho pasa. Me parece que el episodio fue de tal magnitud que creo que marcó un antes y un después. Es decir, se habían dado episodios de violencia de distinta naturaleza con anterioridad. Yo ahí tuve alguna discrepancia con el ministro en cuanto a la comunicación. El ministro dijo: los patrones de este episodio se dieron también en episodios anteriores. Bueno, pero yo no sé si se dieron los mismos patrones. Lo que diría claramente es que la significación de este episodio, que contiene todo un mensaje de haber agraviado y atentado en la forma en la que se hizo, en el ámbito además doméstico, íntimo, a quien ejerce la titularidad de uno de los pilares del sistema de justicia, es un ataque a las instituciones. Y claramente creo que nos hace ingresar en una nueva fase distinta a la situación que teníamos con anterioridad. Está claro que tenemos que asumirlo en esa perspectiva y todos tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Y creo yo, esa fue la satisfacción que a mí me dejó todo esto, por fuera de la gran preocupación y del gran repudio que nos genera. Bueno, la satisfacción fue que no hubo dos lecturas, que todos actuamos alineados en la misma dirección. En medio de todo eso se dieron manifestaciones también de las dos cámaras, una declaración en el Senado, otra que promovimos en la Cámara de Diputados. Y bueno, yo creo que eso es satisfactorio, es decir, creo que como dato positivo tenemos que anotar la reacción unánime del sistema político, de todos los actores, de todos los poderes del Estado, y creo que de la opinión pública también. Así que en ese sentido tenemos que asumir que esta es una realidad con la que estamos conviviendo, que conviven todos los países del mundo en este momento. El narcotráfico y el crimen organizado es un problema transversal que nos afecta a todos y que a todos nos está condicionando y que lo tenemos que enfrentar. Diputado Abdala, me lleva a recordar, escuchándole, a Guarteche primero, a Layera después. Layera incluso habló de que se podría llegar a las maras, tipo Guatemala, Honduras, en aquel momento lo mencionaba. Layera había trazado, y Guarteche habían trazado como un avance lo que podía ser el narcotráfico, que primero se focalizaba en alguna zona, después la violencia se extendía, después la violencia aumentaba, y llevaba a esto que tenemos hoy, ataques a, bueno, a fiscales, ellos mencionaron también a jueces, a periodistas, a políticos. ¿Estamos en esa línea? ¿No se ha podido parar entonces el avance de los narcos? Bueno, estamos enfrentando una situación de incremento del narcotráfico y de incremento del crimen organizado. Yo lo pondría en esos términos. No es que tengamos la batalla perdida. Yo no me afilio a ese criterio. Con el ministro Negro discrepamos cuando hizo esa afirmación, después quiso moderarla, aclararla, interpretarse o explicarse a sí mismo. Creo que cometió un error, y ahí es donde nosotros tenemos diferencias con el ministro Negro, fundamentalmente en el liderazgo, en la forma de conducir el ministerio, en la forma de liderar a la policía. Yo creo que perdida no está, pero sin ninguna duda no podemos negar que el fenómeno existe, que es un problema real, que estamos frente a un negocio ilícito que crece y va a seguir creciendo, o por lo menos no lo vamos a desterrar hasta tanto en el Uruguay, en la región y en el mundo no logremos contener la otra punta de toda esta situación, que es el consumo, que es la demanda, que es la circunstancia de que hay un mercado que está demandando ser abastecido y que alguien lo va a abastecer. Por eso cuando la policía, que ha hecho avances muy importantes en este combate, que quede claro, yo reivindico lo actuado por el área de investigaciones del Ministerio del Interior, por el Departamento de Crimen Organizado, por el Departamento de Represión del Tráfico Ilícito, las Brigadas Antidrogas. Si uno analiza también ahí estadísticamente cómo ha sido la evolución en términos de golpes al narcotráfico, incautaciones de droga, formalizaciones y condenas de narcotraficantes, evidentemente hay una evolución muy muy favorable. Ahora, es un combate que parece no tener fin, por la razón que yo decía, porque aunque uno descabece y aunque uno neutralice, desarticule a todos los grupos o a buena parte de ellos que se dedican a estos temas, bueno, después se regeneran o se recrean a partir de lo que queda de ellos o a partir de un grupo nuevo que viene a ocupar el mismo territorio, porque, repito, acá las leyes del mercado sin ninguna duda condicionan esta discusión. Y cuando digo acá, no digo en el Uruguay, digo con relación a este tema, porque como en cualquier negocio o en cualquier actividad comercial, eso es lo que sucede. Es decir, en la medida en que haya demanda, alguien habrá para satisfacer. Tenemos, por lo tanto, que trabajar en todos los planos. Cuando hablamos de salud mental, hablamos de estas cosas, de combatir precisamente este problema desde el lado, repito, de las adicciones, del consumo. Cuando hablamos de políticas sociales, cuando hablamos de políticas de infancia, cuando hablamos de combatir la pobreza infantil, eso tiene un punto de contacto con todo esto, porque en todos los países, yo como subsecretario del Interior participé en varios foros internacionales donde estos temas se habló, uno de los temas que más preocupa es el reclutamiento de recursos humanos, es la competencia que tienen las sociedades con el crimen organizado en cuanto a cooptar jóvenes, particularmente adolescentes, que llevados por la necesidad muchas veces, que llevados por el afán de acceder a dinero fácil otras veces, bueno, caen en las garras del narcotráfico y terminan trabajando para las organizaciones criminales, o cuando salen de la cárcel y después no se pueden sostener fuera del sistema, las tasas altas de reincidencia que tenemos tienen que ver con lo mismo. Tienen que ver con que si no le generamos oportunidades a la gente, si no generamos mecanismos para el sostenimiento de quienes recobran la libertad, bueno, pues entonces es un tema que no tiene fin. Diputado, hay otro caso también, el tema del narcotráfico, y otro brazo es el tema de la corrupción en el propio Estado, ¿no? Pero bueno, eso será asunto para hablar en otro momento, porque le queríamos consultar brevemente de lo que está dejando el análisis del presupuesto. Se está votando, ya se aprobaron los tributos en las últimas horas, y allí también es donde se maneja todo el tema económico y las finanzas para los ministerios, y también pensando en lo que necesita el Ministerio del Interior. ¿Cómo lo está observando usted? Ha sido bastante crítico del proyecto del gobierno, ¿no? Sí, hemos sido críticos. Aprobamos en general igual el proyecto, eso quiero decirlo. El Partido Nacional, como lo había anunciado, dio sus votos a los efectos de que haya presupuesto, de que el país no se quede sin ley, que era una eventualidad que podía llegar a darse, porque todos sabemos que cuando esta discusión empezó, como cuando todas las discusiones legislativas empiezan, la expectativa que se genera es la de la conformación de las mayorías parlamentarias, porque el gobierno no tiene mayorías propias, ningún partido las tiene en la Cámara de Diputados. Nosotros desde el inicio dijimos que hubiera sido muy malo para el país, hubiera sido una muy mala señal hacia adentro y hacia afuera del Uruguay, que la noticia o el dato fuera que venció el plazo y no estuvieron los votos para que el país se diera un nuevo presupuesto. Eso está claro que no habrá de ocurrir. Ya se votó el presupuesto en general, se votó ayer se votaron los primeros capítulos, todo lo referente a las normas generales, a las disposiciones generales, todo lo referente a las disposiciones del Ministerio de Economía y Finanzas, vinculadas con la Dirección Impositiva, con la Dirección Nacional de Aduanas, bueno, con todas las unidades ejecutoras que están en el Ministerio, y el capítulo, sí, de recursos, que bueno, que nosotros nos opusimos a él, creemos que es una mala noticia, creemos que hay un incumplimiento del gobierno allí, de su palabra de no poner impuestos y de no subir los impuestos ya existentes. Creemos que, particularmente en el impuesto mínimo global, se está ingresando por un camino muy riesgoso, que el propio ministro Odone admitió que efectivamente es una decisión que no está exenta de riesgos, él lo dijo con mucha honestidad y con mucha claridad, y por lo tanto esperemos que este no sea un camino sin retorno que nos conduzca, repito, a afectar o a condicionar lo que el país tiene que cuidar como un tesoro, que son las condiciones para atraer las inversiones, el clima de negocios, porque al país le va la vida en generar crecimiento, esto lo dice el ministro Doni, yo lo comparto, en que vengan aquí a radicarse las empresas, en que no se vayan las empresas del Uruguay, las pequeñas, las medianas y las grandes empresas, porque eso es lo que genera trabajo, eso es lo que genera actividad económica y eso también es lo que genera la recaudación, que sin ninguna duda el Estado necesita para poder después financiar las políticas. Tuvimos entonces esa discrepancia ayer, la tuvimos también con el llamado impuesto Temu, que a nuestro juicio es meramente recaudatorio, pero no soluciona el problema del comercio nacional. Bueno, todo el capítulo tributario se votó. Allí hubo votos de un partido que técnicamente es de la oposición, que es Cabildo Abierto, y digo que es de la oposición porque se supone que no integra el bloque del gobierno, pero votó con él y dio los votos necesarios. Bueno, cada quien en esto asume la responsabilidad que le corresponde y asume la actitud que entiende pertinente. Nosotros nos mantuvimos fieles y coherentes a nuestra visión, entendiendo que lo mejor para el país en este caso era denunciar esta situación y oponernos a una mala solución, que en realidad además se vincula con otras decisiones desacertadas del gobierno en cuanto a la conformación de la propuesta presupuestal, porque el gobierno pudo haber abierto el presupuesto, reasignado recursos, reestructurado la propuesta presupuestal para alcanzar los fines que se propone, o por lo menos iniciar un camino en ese sentido, y sin embargo optó por confirmar el presupuesto que venía el periodo pasado, agregarle 140 millones de dólares de gasto y al mismo tiempo aprobar los impuestos para financiar buena parte de lo que se propone hacer. Diputado Pablo Abdala, del Partido Nacional, gracias por atendernos esta mañana. Con mucho gusto, gracias a ustedes, un abrazo. Que pase bien. Presentó Parque del Recuerdo para su plan 32 aniversario. Hasta 32% de descuento. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Redondo como campeón de elefante, redondo como alfombra de iglú. En Dobarro, con el plan Redondo de UTE, disfrutás más confort por menos. Ahorrás 2.500 pesos en aires acondicionados clase A y 5.000 en calentadores de agua eficientes. Aprovechalo hasta diciembre en Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy. Redondo, ¿no? ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Presenta ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. Martín Olaverri, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, el gusto de saludarlos en este sábado para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Bueno, estamos en plena zafra de toros. Y es interesante ver cómo viene la operativa en este momento en la zafra, con un incremento de valores de aproximadamente un 20% en el valor de los toros con respecto a la zafra del año pasado. 24.10% es el incremento que registra hasta ahora la zafra. Se han vendido unos 1.500 toros, precio promedio de la zafra en dólares, $4.421, se vendió un volumen mayor hasta ahora también de toros, un 10% más aproximadamente frente a igual periodo del año pasado. En el caso de los valores por raza, Angus lleva en este momento un promedio de $4.604 y en el caso de Hereford $4.818. Angus con una mayor cantidad de toros vendidos, 752, mientras que Hereford lleva 484 toros. Es una zafra muy importante, está habitualmente en primavera, los remates que se realizan por parte de las cabañas en distintas zonas del país, en las exposiciones también, con una agenda realmente muy cargada de actividades. Todo esto naturalmente tiene que ver luego con la mejora genética que se viene ya dando en Uruguay desde hace muchísimos años. La inversión en buenos reproductores, bueno, dan la garantía de tener buenos terneros y por lo tanto en el futuro también una oferta de animales de muy buena calidad en la industria frigorífica, que luego se reflejan por supuesto en lo que es también la calidad de la carne que produce Uruguay. Es reflejo este incremento de un 20% en el valor de los toros, el precio del ternero se incrementó mucho también en este año 2025 y naturalmente también el ganado gordo está hoy con niveles de precios que están en valores que están cercanos a los picos históricos de 2022, pero con una mayor estabilidad en este momento. Volvemos al control central de emisión. Al mediodía nos reencontraremos con más información agropecuaria. Presentó ANDA, la garantía de alquiler más conveniente. En ANDA lo damos todo. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. En Carnelandia seguimos trabajando para brindarle la mejor calidad al mejor precio. Atención a estos precios. Aguja y paleta con hueso, $284.90. Mondongo blanqueado, $154.90. Alitas, $99.90. Carré de cerdo, $234.90. Muslo, $124.90. Bacaray, $119.90. Lengua de novillo, $164.90. Pata de cerdo, $164.90. Hígado, $134.90. Muslo deshuesado, $244.90. Solomillo de cerdo, $214.90. Pulpón fresco, $314.90. Pierna de cordero, $499.90. Costilla redonda, $404.90. Picada de cerdo, $184.90. Pamplonas, desde $224.90. Trabajamos con canastas Mides. Envíos al 2-400-4211 o por WhatsApp al 092-779-734. De lunes a viernes, horario continuo de 7 a 19:30. Sábados de 7 a 14 y domingos de 8 a 13 horas. Estamos en Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Internacionales. El Instituto Guatemalteco de Migración informó la llegada al territorio de Guatemala de un vuelo con 59 migrantes, 56 de ellos guatemaltecos y 3 hondureños, lo que supone la primera ocasión que recibe nacionales de otro país procedentes de Estados Unidos. Este día, durante el segundo vuelo de personas migrantes retornadas, el Instituto Guatemalteco de Migración atendió la recepción de 3 personas hondureñas y 56 guatemaltecos provenientes de Estados Unidos, indicó la institución migratoria a través de un comunicado. Las personas de nacionalidad hondureña fueron trasladadas al Centro de Atención Migratoria para Migrantes Extranjeros, donde serán atendidos como paso previo para que vuelvan a Honduras, mientras que los guatemaltecos han ingresado en el centro de recepción de retornados para realizar los trámites necesarios para su entrada en el territorio de Guatemala. Estas acciones han sido coordinadas con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores para la recepción digna de los centroamericanos hondureños, reza el comunicado. La ex presidente de Perú, Dina Boluarte, negó tener la intención de salir del país o de buscar a asilo después que Fiscalía solicitó retirar su pasaporte por 2 casos de corrupción de las 7 causas que tiene pendientes ante la pérdida de inmunidad por su reciente destitución. Desde ayer y desde esta mañana se han estado indicando a través de los medios de comunicación que estaba no habida o que había buscado un asilo. Nada de ello es cierto, indicó Dina Boluarte ante los medios. En declaraciones recogidas por el periódico peruano El Comercio, el Congreso de Perú votó a favor de la destitución de la presidenta Boluarte el jueves por su incapacidad moral permanente para abordar la inseguridad en el país, una decisión precipitada tras el atentado ocurrido la noche anterior en un concierto del grupo Agua Marina que acabó con 5 personas heridas, 4 de ellos miembros de la banda. Tras la retirada de su cargo y también de su inmunidad, la ex presidente debe enfrentarse ahora a varios procesos judiciales por corrupción y por su papel en la muerte de 49 personas en las protestas contra el gobierno de finales de 2022 e inicios del 2023. Vamos a avanzar con otras informaciones. Les comentábamos en titulares, 3 personas resultaron heridas de gravedad, entre ellas 2 menores y otra ha resultado herida leve. Esto en un incendio en un bloque de pisos de 10 plantas en Sant Adrià de Besòs, esto en Barcelona. Bomberos de la Generalitat han recibido el aviso sobre las 6 de la mañana de este sábado y se han desplazado con 6 dotaciones al lugar de los hechos, donde han comprobado que se ha quemado un colchón, aunque no hubo afectación interior en el edificio, según informó el cuerpo a través de un mensaje en la red social X recogido por Europa Press. Esto es lo que aconteció en las últimas horas. Según se informó, han movilizado 7 ambulancias al lugar y los heridos han tenido que ser trasladados a centros de asistencia.

Cielo nuboso tenemos sobre Montevideo, la temperatura 17 grados y medio. Los vientos del noreste a 9 kilómetros en la hora. Presión 1011.8. Humedad 83%. Visibilidad 12 kilómetros. Para el resto del día, este sábado estará con cielo nuboso en la mañana, ya hacia la tarde-noche, cubierto con precipitaciones y tormentas. Vientos del noreste entre 20 y 40 kilómetros en la hora. La máxima llegará hoy aquí en el sur a los 27 grados, en el norte 31. Los siguientes minutos son una presentación de Terminal Cuenca del Plata. 8 de la mañana, 4 minutos con los deportes. Martín Díaz. Muchas gracias, compañeros. Muy buenos días. Con el triunfo de visitante de Progreso ante Plaza Colonia 1-0, comenzó ayer la fecha número 11 del torneo Clausura, que va a seguir hoy a las 12:30 cuando se enfrenten en Belvedere Liverpool Racing. A las 3 de la tarde jugarán en el Ubiza Cerro Largo ante Boston. A las 6 en el Andoni, Miramar Misiones Peñarol. Y a las 20:30 en el Trócoli Cerro ante Defensor Sporting, los partidos para este día sábado. El domingo, 10:30 en el Salón de Torque Wanderers. A las 3 en el Parque Artigas Juventud River. Y a las 16 en el María Menchés de Lázarov Danubio ante el conjunto de Nacional. La segunda división profesional también comenzó en la pasada jornada una nueva fecha con la victoria 4-2 de Fénix ante Tacuarembó, un Fénix que se mete en las primeras posiciones a falta del resto de la fecha. En este momento está en el cuarto lugar, logrando la chance de jugar playoff para buscar el tercer ascenso. Albion, que es el que tiene con una victoria asegurado ya el ascenso de conseguirla este domingo, cerrará la fecha ante Rentistas en el Francini a las 4 de la tarde. Hoy jugarán a las 10 de la mañana Rampla Central, Deportivo Colón, por la tarde 15:30 Uruguay Montevideo La Luz, y también se dará el partido entre Artigas y Atenas en la jornada sabatina de la segunda división profesional. En el básquetbol ayer, insólita suspensión del partido entre Nacional y Peñarol. No funcionaron los relojes de 24 ni tampoco el tablero eléctrico. Se terminó el primer cuarto, que duró 35 minutos. Peñarol ganaba 17-14. No se pudo reanudar el segundo cuarto porque los árbitros dijeron: así no es serio. La verdad que no es serio tener esos inconvenientes en el equipo campeón en el primer partido de la temporada. El juego que sí terminó fue victoria para Defensor Sporting 102-91 de Boes. Terra con 20, Wright y Metzger con 19, los máximos encestadores en el conjunto ganador, al tiempo que en la visita se destacaron Berrone con 22, Bonet con 18 y Ocenar con 17, pero no alcanzó para el equipo de Goes. Hoy cerrarán la fecha Malvin y Cordón en el último partido del inicio de la Liga Uruguaya de Básquetbol. Para Radio Monte Carlo les informó Martín Díaz. Ocho de la mañana, 7 minutos, contacto en directo ahora, y es un gusto recibir aquí en Radio Monte Carlo al Ministro de Trabajo, Juan Castillo. Buen día, ¿cómo anda? ¿Qué tal? Buen día, Diego, ¿cómo estás tú? Muy bien. Ministro, le queríamos consultar en principio por la situación del puerto. Se logró allí por parte del gobierno un compás de espera de 10 días para negociar. Ahora, las partes arrancan bastante enfrentadas o bastante firmes en sus posiciones. Esto seguramente puede ser una complicación. Sí, sí, es verdad. Después siempre de una situación conflictiva que se dio ahí con mucha dureza entre las partes, que no se logró durante un par de semanas lograr el acuerdo, que se empezaron a tomar medidas de las dos partes, una denunciando el convenio, la otra ya que venía con situaciones de paralización de actividades que había generando una situación compleja. Bueno, se quedaron las partes muy tensas, por eso haber recuperado el ámbito de negociación colectiva, ya eso es un avance. Ahora hay que generar las mejores condiciones para que las partes recuperen la confianza, que se recupere el respeto por el ámbito tripartito. Ayer todo el esfuerzo de trabajo en la tarde era para ponernos en acuerdo en la estrategia de acciones que vamos a hacer a partir del lunes, el mecanismo de reunión, de resolución de los distintos puntos que están en debate, ordenar la agenda. Y bueno, si bien llevó un tiempo importante, un tiempo prudencial, salimos ahí con un preacuerdo de esas condiciones como vamos a estar retomando el lunes a partir de la mañana. ¿Y cree que se puede alcanzar un acuerdo? Por lo que estábamos hablando, ¿no? Sí, siempre. O sea, si nosotros no fuéramos optimistas en torno a buscar acuerdo en la situación conflictiva, no tendríamos que estar haciendo estas actividades, asumiendo estas responsabilidades. No va a ser ni la primera ni la última vez que por diversos motivos en el ámbito de trabajo de distintas empresas, en distintas situaciones, tengamos puntos de vista distintos. Pero bueno, siempre hay un término medio, siempre hay que buscar una lógica de encontrar una salida que nos permita mantener las empresas desarrollando su labor, generando puestos de trabajo de calidad, respetando los convenios y los derechos cada una de las partes, y este es el rol que tiene el Ministerio de Trabajo. Ministro, usted estuvo en el Parlamento en estos días por el conflicto precisamente en el puerto. ¿Cómo tomó los cuestionamientos surgidos de la oposición a su trabajo allí en la Secretaría de Estado? Bueno, a ver, como organismo no hubo cuestionamientos. Lo que hay siempre son declaraciones públicas de algunos de los actores que tienen todo su derecho en expresar lo que piensan, lo que creen, o hablarle para sus adherentes, en definitiva, porque después allí nosotros siempre, cada vez que vamos, nos sentimos respetados. Una cosa es la que nos dicen adentro de las reuniones y otra vez es lo que declaran públicamente, incluso en la previa, ¿no? Ustedes recordarán que antes de participar nosotros jueves allá, mientras el miércoles le dedicamos 14 horas a la negociación colectiva en busca de trabas de conflicto, en las declaraciones públicas, en los medios, y particularmente en las redes sociales, algunos actores daban cualquier tipo de opinión y calificación. Si nosotros nos sumáramos a atender eso, no estaríamos trabajando para arreglar los problemas laborales de las empresas y de los trabajadores. Entonces, cada cual en su rol, ellos, algunos declaran, algunos dicen, incluso que se preocupan, y nosotros nos ocupamos con eso del tema. Eso es la diferencia. Para terminar, ministro, ¿está habiendo más conflictividad? Le recuerdo el conflicto de la pesca, que fue muy largo y duro, el conflicto del sector lácteo, empresas que se fueron, el conflicto del puerto, ¿no? 7 días el puerto cerrado. ¿Cómo lo ve usted? Hay un pico importante de situaciones conflictivas. Eso ustedes mismos lo pueden ver, así como tú lo apretabas en esta síntesis, seguramente se nos quedaron otros conflictos también de igual dureza, por decir. Ustedes saben también que yo siempre declaro, hasta fuera del micrófono, a veces en las notas, que lo que es noticia en nuestro país es el conflicto, la solución no es noticia. Ustedes van a ver siempre muchos micrófonos y muchas cámaras cuando estamos cortando, haciendo cuarto intermedio en las negociaciones colectivas, buscando destrabar, pero cuando vamos a firmar el acta de acuerdo es muy difícil que encontremos algunos medios de comunicación que comuniquen eso a la sociedad. Pues, están conflictos tan largos, situaciones conflictivas en los frigoríficos, en los metalúrgicos, en la química, en Conaprole o en los lácteos, se firmaron acuerdos y no fueron noticias. Entonces, estas son también parte del mundo en que nos movemos, las relaciones laborales, pero eso no quita decir que hay un grado de dureza en muchos de los conflictos que nos da más trabajo de destrabampa ahora. No sé, yo soy vengo de aquellos tiempos del movimiento sindical que normalmente iban en ascenso las medidas de las movilizaciones, y ahora arrancan todas muy fuertes y luego lograr encontrar el consenso a veces se nos hace más difícil, pero queremos poder solucionar todos esos conflictos, porque cada uno de los días la empresa será más chica, más grande, eso afecta a trabajadores, afecta a la producción, afecta a los ingresos, y bueno, es la tarea que tenemos que hacer. Lo liberamos ahora sí, ministro, pero cortito le consultamos. Usted dice, se habla mucho de los conflictos, se habla mucho del presupuesto, de los recursos. ¿Qué está pasando con la negociación colectiva? Porque muchas veces nos olvidamos de eso también, que se viene llevando adelante. ¿Cómo está a esta altura? Hace unos días veíamos cómo la salud privada estaba muy cerca de llegar a un acuerdo. ¿Cómo lo está evaluando y qué se puede comentar? Sí, avanzan más lento también, más lento de lo que han sido en otras rondas de negociación. Como ustedes han visto, incluso, no me acuerdo si es el grupo 8, me parece que es el grupo 8 todavía, incluso que no arrancó la negociación. Hay otros que, como vos decías, la salud se viene avanzando. Increíblemente también se logró con mucha más seriedad que antes el acuerdo con las instancias de los públicos, antes de ingresar incluso el presupuesto del Parlamento ya teníamos los preacuerdos, que ahora la Asamblea los viene resolviendo. O sea, viene desparejo, para decir en una palabra, viene desparejo. Avanza rápido en algunos lugares y en otros estamos estancados hasta el momento para iniciar. Ministro Juan Castillo, Ministro de Trabajo, gracias por atender a Monte Carlo esta mañana. Buen día. A las órdenes, un abrazo. Que pase bien. Los pasados minutos fueron una presentación de Terminal Cuenca del Plata. En instantes, seguimos con Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. EGA cumple y festeja 49 años en las rutas del Mercosur. Regalo de mochilas, gorros y camisetas de EGA. Y 6 super promociones. Floripa, 8 días, $299. Mendoza, 8 días, $499. Buenos Aires, 5 días, $209. Córdoba y Carlos Paz, 8 días, $399. Bariloche, 8 días, $899. Gramado y Canela, 7 días, $489. Buses doble piso, última generación, 2 baños, espectacular servicio a bordo, paseos, comidas, guías. Festejamos juntos 49 años. EGA, el mejor viaje de tu vida. Ya seguimos informando a la mayor audiencia. Diario Oral Monte Carlo, el primero en informar. Ocho de la mañana, 15 minutos. Nuevo contacto telefónico ahora con el ex ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres. Buen día, ¿cómo anda? Buen día, Leo, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien. Estar con ustedes. Gracias. Nosotros recién estábamos hablando, le adelanto, con el ministro Juan Castillo. Nos decía, hablamos varias cosas, pero una de ellas, que hay un pico de conflictividad. Mencionábamos justo ahí el sector lácteo, lo que pasó en el puerto, la pesca, que fue más de, no sé, 90 días, una cosa así. ¿Usted también cree que estamos con un aumento de la conflictividad? ¿Cómo lo ve? Bueno, sí, efectivamente hay conflictividad, pero sobre todo lo que hay es una acumulación por la dificultad que está teniendo este gobierno para encontrar soluciones al conflicto. Conflictos siempre hay. En una sociedad moderna y democrática, conflictos laborales siempre hay. El tema es que el gobierno juega un papel clave en la capacidad de tener credibilidad para encontrar caminos de entendimiento. Y yo creo que esto es lo que le está faltando a este gobierno. Es más, me parece que la señal de la semana pasada, de la reciente semana, de que tenga que aparecer el presidente reunido con los gremios en conflicto, con los sindicatos en conflicto, no con las empresas, con los sindicatos en conflicto, es inédito en la historia reciente del país. No recuerdo ningún ejemplo de esa noticia. Pero es malo eso, Mieres, es buscar una solución también. Es simplemente la demostración del fracaso del Ministerio de Trabajo. O sea, cuando ocurre un conflicto, el primer paso es que los funcionarios que están asignados al sector de actividad busquen una solución. Yo cuento lo que efectivamente ocurrió en el periodo anterior, pero nunca la cosa sube hasta el nivel del presidente de la República. Es decir, primero los funcionarios encargados, luego el director de trabajo, que es el jerarca encargado del manejo de la negociación colectiva, y si la cosa está muy, muy complicada, entonces se llegaba al nivel del ministro. Y ahí, ese es el punto máximo. Pero acá resulta que el ministro terminan con el presidente de la República, eso no pasó ni en las épocas nuestras, por supuesto que no, pero tampoco en las épocas de los tres gobiernos del Frente Amplio anteriores, ni en las épocas de los gobiernos de los partidos tradicionales antes del 2004. El ministro de Trabajo, el Ministerio de Trabajo, está para encontrar caminos de solución, y menos cuando la reunión es con una sola de las partes. Pero las señales que se están dando del gobierno son señales negativas. Y al otro día de la reunión de Dorsey, con los tres gremios en conflicto, al otro día el secretario de Presidencia en Presidencia por el tema del puerto con el sindicato del puerto. Entonces, yo, ¿qué quieren que les diga? Me parece que hay un fracaso notorio en la capacidad de intermediación, que creo que tiene una explicación. Es que el gobierno actual eligió un equipo entero en el ministerio, identificado solo con una de las partes. Se supone que el Ministerio de Trabajo tiene que mediar, y para mediar tiene que haber cierto equilibrio y cierta distancia para que no pueda decirse que está identificado ni con los empresarios ni con los trabajadores. El equipo nuestro del Ministerio de Trabajo en el día anterior no había jerarcas que estuvieran con trayectoria sindical ni con trayectoria de cámaras empresariales. Entonces eso daba garantías a todos de que cuando el Ministerio de Trabajo intervenía no se le podía señalar ningún sesgo. Hoy el sesgo es muy obvio, muy evidente, y entonces genera primero el reflejo en el sindicato de que entonces me van a tener que ayudar, de que son el palo, ¿no? Y del otro lado, la desconfianza inmediata. En los dos casos, las reacciones son complicar la capacidad de mediación del gobierno. Entonces, me parece que esta conflictividad que hoy se está viviendo en el Uruguay está vinculada con lo que siempre ocurre cuando hay un año. Bueno, siempre hay algún conflicto, pero esa sucesión de conflictos sin solución. Lo que pasó en el puerto es gravísimo. El puerto se frenó ya 6 veces en 7 meses. 6 veces hubo interrupción de los servicios en el puerto. Yo me acuerdo que cada vez que había una interrupción, que por cierto no fueron 6 en 7 meses, ni 6 en 5 años, era un grave problema, porque el puerto es la entrada y salida de la producción nacional, es una especie, es el pulmón del país. Entonces, ahora, ¿no hay un problema allí también de anticiparse a los conflictos? Porque los trabajadores señalaron que ya desde el año pasado venían con estos planteos. ¿No habría que trabajar desde el ministerio, le parece a usted, para anticipar y que la sangre no llegue al río, como se dice habitualmente, y actuar una vez que ya el problema estalló? Sí, sin duda que hay que tener capacidad de visualización. Yo me acuerdo, nosotros, cuando, voy a dar un ejemplo, cuando a nosotros nos tocó actuar, teníamos claro que en cada sector de actividad hay momentos que si hay algún tema en disputa, bueno, los sindicatos no son tontos, actúan cuando saben que la medida de paro o de conflictividad golpea más fuerte. Voy a dar un ejemplo. En el caso del transporte de pasajeros, siempre el tema era los momentos previos a vacaciones. A vacaciones, ya sea de Semana Santa, de turismo, de vacaciones de julio o de fin de año, y las fiestas. Entonces, nosotros en ese sentido preveíamos y tratábamos de encontrar caminos para que, los eventuales conflictos que uno veía que podían explotar, nos explotaran. Es decir, conversar, buscar encuentros y adelantarnos a la jugada, sin duda. En eso también, ahí, evidentemente, ahora el tema del puerto, ¿no? El tema del puerto surge de golpe y por un tema realmente con una magnitud de la demanda sorprendente y sobre un tema que en realidad es un tema que el propio sindicato reconoce que es parte de la vida y del futuro, es decir, la incorporación de nueva tecnología. Mieres, no, ¿cómo ve? Porque nos quedan 2 minutos nada más y quiero preguntarle su opinión respecto a la... Se está discutiendo el presupuesto en el Parlamento, pero Cabildo Abierto acaba en estas horas de dar los 2 votos que necesita el Frente Amplio para formar mayoría, y entonces ahí se apoyó por parte de Cabildo Abierto y el Frente Amplio, el oficialismo, la creación de nuevos impuestos. ¿Cómo usted está viendo esta conducta política, digamos, de un partido que se supone que integra la coalición republicana? Y bueno, yo creo que Cabildo hace ya un tiempo que ha dicho públicamente que no encuentra sentido de que haya un funcionamiento de coalición cuando se está en la oposición. Y de hecho, su conducta en estos 7 meses es una conducta muy claramente alineada con votar cosas relevantes junto con el gobierno. Bueno, es una opción que han tomado. Yo creo que está claro a esta altura que la coalición hoy se integra de tres partidos, el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente. Lo que sí me pareció sorprendente es que el Partido Nacional y una parte del Partido Colorado, a pesar de decir que este presupuesto es muy malo, que este presupuesto no expresa bien lo que de alguna manera hay que hacer con el país, y de criticar fuertemente, sin embargo, hayan votado a favor en general, porque la señal política de con respecto a un presupuesto es el voto en general. Entonces me dejó muy sorprendido. Nosotros, Partido Independiente, entendemos que si uno cree que el presupuesto es malo para el país, obviamente votás después muchos artículos a favor, siempre pasa. Pero cuando la coalición gobernó, el Frente Amplio votó en contra. Cuando el Frente Amplio gobernó en los tres periodos anteriores, los partidos de oposición votaron en contra. Entonces, acá hay un error político, de parte, y además una paradoja. Se promueve la coordinación parlamentaria de la coalición y a la semana votamos todos divididos. Eso me parece, sí, más raro, confuso, porque nadie duda que el Partido Nacional, el Partido Colorado, igual que nosotros, tenemos una mirada muy crítica del presupuesto, porque no creemos que ese presupuesto sea el presupuesto que tiene que tener el país. Pero entonces esas cosas se expresan en el voto en general. Después los artículos son cientos, y muchos de ellos de perogrullo, obvios, hay que votarlos. Arrancó débil entonces la coordinación parlamentaria de la coalición, de ustedes. Arrancó con un traspié, hablemos así, con un traspié, hay que corregir, pero sobre todo hay que hablar y hay que explicar, porque yo me imagino el votante de la coalición se encuentra con que el Partido Nacional vota a favor del presupuesto. Es una cosa inédita, y la mitad no, pero algunos diputados del Partido Colorado también, el resto del Partido Colorado y nosotros en contra, que es lo que, repito, lo que la señal política, cuando uno entiende que no está bien algo, y bueno, no lo vota, pero no sé qué pasó, pero bueno, esperemos que para adelante se corrija. Doctor Pablo Mires, gracias por estos minutos en vivo aquí en Radio Monte Carlo esta mañana. Un gusto, que anden bien. Que pase muy bien, que pase bien. 8 de la mañana, 27 minutos, algunos titulares a esta hora, con los votos de 48 diputados del Frente Amplio y los 2 de Cabildo Abierto, se aprobaron los aumentos tributarios impulsados por el gobierno en el presupuesto. A cambio de los 2 votos de Cabildo, el oficialismo incluyó el adelanto del aumento salarial para el personal subalterno de las Fuerzas Armadas. El Banco de Desarrollo de América Latina aprobó formalmente el préstamo de 130 millones de dólares para la construcción de la represa de Casupá. La Junta de Transparencia y Ética Pública resolvió que la designación de Juan Manuel Teixeira Núñez como director de obras de la Intendencia de Salto es un acto de corrupción porque es hijo del secretario general. El intendente Carlos Albizu ratificó a Teixeira y consideró que se está ante un ataque político de la JUTEP contra la Intendencia de Salto. Bueno, vamos a repasar los datos del tiempo a esta hora y el pronóstico. Tenemos 18 grados con 3. Empezó a subir lentamente la temperatura. Cielo nuboso en Montevideo. Sigue siendo una mañana fresca en la capital del país. Los vientos del noreste a 13 kilómetros en la hora. 1012 la presión a nivel del mar. 82% el índice de humedad. Y la visibilidad alcanza los 12 kilómetros. Para esta mañana estará el cielo nuboso, dice el INUMET. Ya hacia la tarde-noche, cubierto con precipitaciones y tormentas, vientos del noreste entre 20 y 40 kilómetros en la hora, se anuncia una máxima de 27 grados para el sur, 31 para el norte. Mañana domingo, la mañana estará con cielo nuboso y cubierto con precipitaciones aisladas y baja probabilidad de tormentas. Pero recordemos que está vigente ese aviso especial del INUMET que habla de el ciclón extratropical que comenzó a formarse sobre la provincia de Buenos Aires y que avanzará hacia nuestro territorio afectando